haciendo algo distinto, poniendo fuera de base. Ella no tiene novio, quiere vacilar nada más. No tiene a nadie que le esté diciendo nada. Ni un bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No tiene novio, quiere vacilar nada más. No tiene a nadie que le esté diciendo nada. Ni un bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Ella le va a ir pa'l beauty, si son las una del pelo y el cutie. Se compró un perfume ahí que huele a tutti frutti. Unos pantalones bien putti. Ella te toma todo esto aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será. Pero si cocina como camina, que me dé la oferta agrandada. Además, no seas tan afrentado mientras que Dios te multiplica. Todo lo que tú das, yo sé que tú eres independiente. Nada interesa, que te importa tres carajos. Que yo cante rap, que son matón, bichote. Que venga acá, o que sea un riquitillo de la alta sociedad. Dale más, que perreando tú te botas. Menea, sacude, que se empelota. Y repica la melodía con el dembow, explota nota. Menea, sacude, que se empelota. A mí me gustan grandotazos, ta mami azota. Menea, sacude, que se empelota. Que el lugar le Vanessa y que el lugar le Carlota. Menea, sacude, que se empelota. Mami, menea, sacude, que se empelota. Mami, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, que se empelota. Dale más, que perreando, perreando, perreando, perreando, perreando, perreando. Escuchando el sonido de Franco, Giorgi, Matoca, Vincenzo.